Defendiendo la transparencia judicial. He recordado todo esto para que nadie tergiverse mi proceder. Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó. Y reafirmo compromiso ante el Parlamento argentino en el mismo instante en que asumí la presidencia de la Nación. Está bueno plantear esto, Gaby, que dice el presidente, porque van a estar jodiendo ahora con la República, ¿no? El gobierno quiere nombrar jueces adictos. Ese va a ser, creo, una de las líneas editoriales. Bueno, me parece que acá se viene un debate fuerte. Es complejo porque el Poder Judicial no lo entendemos. Digamos, es muy difícil de explicarlo, ¿no? Claro. Uno de los elementos que se reasegura el presidente con respecto a las acusaciones es no modificar las causas ya existentes, no cambiar de juzgado una de las causas vinculadas con las acusaciones que se han tejido en derredor a los funcionarios del gobierno anterior, sino, bueno, dejarlas donde están. Esto lleva a que aquellas causas que cayeron en juzgados ostensiblemente críticos del peronismo, antikirchneristas, declaradamente antinacionales, persistan ahí, sigan ahí, lo cual habla de un proceso lento de transformación. Yo no creo, porque hay algunas exigencias que yo veo que es como si, bueno, la semana que viene cambie el Poder Judicial en la Argentina. Esto es un proceso bastante lento, donde en algunos casos se va a poder lograr una modificación hacia el año que viene. Eso ya sería un éxito con respecto a la reestructuración del Poder Judicial. Pero no es que se le sacan las causas a Ercolini y se las dan a un juez justo. Todo el proceso que se viene desarrollando en la justicia persiste, y aquellos que han sido beneficiados con sorteos amañados van a persistir en el control de esas causas, aun cuando se proteste su designación, ¿no? Otras noticias de ayer a nivel judicial es que se rechazó el pedido de Macri para que no le investiguen el celular. El fallo corresponde a la causa de persecución del gobierno de Macri al grupo Indalo. Bien, que era, bueno, justamente para sacarle ese 5N. Esto es una de las tantas causas. Otra es la de Canicoba Corral, que, bueno, ahora ya se jubiló, pero antes procesó a Duhovne y Guasel, entre otros, ¿no? Entonces, ellos no tienen contradicción. Todo lo que es una problemática legalista para nosotros no es considerada seriamente por los sectores del poder concentrado. Si tienen que transgredir un sorteo, lo hacen. Si tienen que transgredir una normativa, a través inclusive de una determinación judicial que debería garantizar la legalidad, lo hacen. Los problemas de explicación y de fluidez legal lo tenemos nosotros, que estamos siempre dando explicaciones, pero en realidad hace bastante tiempo que cada vez que se realiza una determinación legal en la República Argentina, no necesariamente es legal, y el que lo hace tiene el amparo comunicacional y de los sectores de la opinión pública que lo acunan. Porque el otro tema que combina con el del Poder Judicial, y para el cual el Poder Judicial, si no lo resuelve, va a tener serias dificultades para revertebrarse, es el tema mediático, el tema comunicacional, donde la presión sobre los jueces es ostensible y brutal, al punto que, por un ratito que el juez Rodolfo Canicoba Corral se acordó de indagar adecuadamente en el tema AMI y tomar un par de definiciones razonables, Joaquín Morales Solar realizó un extensísimo editorial señalando Canicoba Corral el peor de todos. Así que imagínate las dificultades que se van a tener en la Argentina si no se resuelve el tema comunicacional, ¿no? Y hablando de eso, tema comunicacional, falleció hace unos días, el 25 de marzo, el director de La Nación, Bartolomé Mitre. Escribiste vos un artículo, Gaby, que se titula La Nación, una historia de venerable lucha contra la deshonestidad. Me encantó el título. Vamos a escuchar primero, si te parece, a Esmeralda Mitre, que estuvo en un programa televisivo hace unos días, que es la hija de Bartolomé, ¿no? Don Bartolo le decía. un historiador, ¿qué sería el abuelo Bartolomé? ¿Sería este el nieto de Bartolomé, el que murió? Este es el tataranieto. El tataranieto, mirá vos. Sí, tataranieto. Bueno, ahora escuchamos a la tataranieta de don Bartolo, Esmeralda Mitre. A ver qué dijo. Que habría una cuenta en Suiza, que habría habido en ese momento en el divorcio, que le escondió a mi madre, ¿no? Digamos, en el divorcio, una cuenta en el Credit Suisse, de muchísimo dinero que mi madre no supo. De hecho, yo voy a tener que hablar con mi madre ahora, porque no lo sabe ella. Se lo voy a tener que contar antes que salga la revista. Obviamente mi madre me apoya en todo a mí. De muchísimo dinero, o sea que me pidió perdón por haber sido injusto en el divorcio con mi madre. ¿Cuánto es muchísimo dinero? Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y lo dijo rápido, ¿no? Con este tono medio cheto, pero que habló del Credit Suisse, ¿no? Porque dijo, no, Credit Suisse. El Credit Suisse, o sea, es la banca suiza, que es uno de los lugares más comunes, ¿no? Con las guaridas fiscales de fuga de plata, ¿no? Así es. Sí, lo que hice en la nota fue arrancar de manera directa señalando que La Nación tiene un suplemento disparatado desde hace más de 5 años que se titula Corrupción K, considera, primero con prejuicio, porque si vos decís Corrupción K, estás infiriendo que el gobierno kirchnerista fue corrupto, ¿no? Nadie se pregunta eso, todo le parece completamente natural. Y desarrolla cualquier tipo de noticia planteada desde arrepentidos, desde apretados por AFI, desde falsas denuncias que fueron formuladas anónimamente, y van apareciendo toda la serie de elementos cloacales que han generado los servicios de inteligencia en la República Argentina, y La Nación los publica, siempre preocupado por la honradez en la acción pública. Entonces recordaba que las grandes campañas comunicacionales de La Nación han sido Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Cristina Fernández de Kirchner, y todas demostrando lo deshonestos que son esos gobiernos. Cada vez que un gobierno hace crecer el PBI, pasa a ser deshonesto para La Nación. Y pensaba, no solamente La Nación ha sido depositario de los grandes robos de las arcas estatales en su beneficio, sino que además, hasta personalmente, ni siquiera el director de La Nación, que no tenía problemas económicos, fue capaz de comportarse bien con su mujer, ¿no? Recordé que además de las cosas históricas como la guerra de la Triple Alianza, claro, y las pautas publicitarias, el diario La Nación, hace poco, en la última dictadura cívico-militar, se hizo de acciones de papel prensa tortura mediante. Y esto lo señaló Lidia Papaleo y lo perdonó el juez Julián Arcolini, que ha recibido como premio en las últimas horas y ha designado al frente de la causa AMIA. Esta es la verdad. Y esta es la verdad de La Nación, que se posiciona ante la opinión pública como un luchador por la verdad y en contra de la deshonestidad. Recuerdo una nota de Gráfica también que era rápido y furioso cuando Arcolini en tan solo 24 horas desestimó el pedido de indagatoria a los dueños de estos medios, claro, Clarín y La Nación, por la tortura, ¿no? A las familias propietarias de papel prensa en el año 76. Sí. Así es. Vale, sí, recordar, sí, esos apellidos y esa impunidad. Gaby, un abrazo gigante. Hoy te seguimos en Patria Grande. Y bueno, también sé que vas a estar mañana en una charla virtual con la UMET, hablando de periodismo. Así es, sobre comunicación, con dos compañeras me han invitado. Así es. Así que muy, bueno. Muy bueno el programa sindical, te lo había dicho, aparte creo que vale la pena considerarlo, vale la pena leerlo, y bueno, muy bueno el programa siempre, Lucas. Gracias, Gaby, abrazo gigante. Un abrazo para todos. Muy bien, Gabriel Fernández, director área periodística, se le ha acertado en la previa a cómo venía la reforma judicial. Es un tema complejo, ¿bien? Porque a veces cuando te hablan, por ejemplo, de los jueces subrogantes, bueno, vamos a ir explicando. Me parece que es un buen momento, Manu, para aprender, ¿no? Por ejemplo, tal cual, con la 125. Hay algunos te decían la renta diferencial de la tierra, y vos, ¿y de qué me está hablando este? Y bueno, aprendimos, ¿no? Tal cual. De la maldita oligarquía terrateniente que se apropió mediante la llamada conquista del desierto, ¿no? Que fue el avance del capital terrateniente con el capital inglés sobre la pampa húmeda, ¿no? La Patagonia. Y ahí hace a la riqueza, ¿no? Uh-huh. Porque dice, no, porque la acumulación original, ¿no? Decía, claro. El marxismo. Sí, sí, así. Sí, podría ser eso también, ¿no? Como una cuestión de apropiarse de algo que creó la naturaleza, uh-huh, o lo creó Dios, ¿bien? Depende cómo uno lo vea. Pero concretamente, la riqueza de la tierra argentina nos pertenece, yo digo, al conjunto. Bueno, son debates para dar. Uh-huh. De alguna manera, la 125 implicó, recordemos, en el año 2008... una politización en ese sentido, de decir, che, a ver, ¿cómo es esto de la tierra? El campo somos nosotros, decían los oligarcas. El campo es la patria. ¿Cómo es eso? Entonces, agarraba las consignas. Bueno, ahí está el debate mediático. Desde el año 2008 en adelante, ¿qué pasa? Ley de medios. Un desarrollo mediático inmenso en la Argentina. Siempre decimos que el Foro Argentino de Radios Comunitarias se duplicó la cantidad de radios, creo que eran 45, éramos 45 por aquel 2009 y ahora somos más de 120, ¿no? Uh-huh. Algunas más activas, otras menos, pero estamos hablando, yo ya diría, de triplicarse, ¿no?, la cantidad de medios populares. Y muchas radios, ¿sabes qué? Agrarias. Muchas radios, que fue un trabajo que hizo el INTA, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, de un programa de radios rurales. La radio, que es un formato, los portales de internet. Uh-huh. Fíjate el tránsito de Clarín como grupo mediático con el periodismo de guerra. Todo esto ocurrió post-2008, que también tenía que ver con un proceso del kirchnerismo, ¿no?, de politización, de debate. Bueno, ahora con la reforma judicial creo que es un buen momento para empezar a aprender. Bueno, ¿cómo es el tema de la justicia? Algo que nos quedó en el tintero con Gaby es la Corte Suprema. Ayer estuvo una integrante. Bueno, ¿por qué estuvo un integrante? ¿Por qué no fue Juntos por el Cambio? Bueno, porque acá hay una corporación que quiere boicotear cualquier transformación. Uh-huh, que es justamente lo que se quiere cambiar. Y yo creo que en un punto es un cambio moderado. Después también ayer escuché algunas voces críticas, pero que, bueno, todavía no quieren salir al aire, porque aparte venía de una funcionaria judicial, pero con aspectos técnicos que como no se terminan de entender. Yo creo, uh-huh, que es muy importante acá que se pueda discutir a fondo. Si van a haber nuevas, porque hoy lo escuchaba un periodista, ¿no?, del Corea del Centro, que decía, bueno, van a poner jueces. Y vos decís, escúchame, eso va a ser por concurso. Hasta ahora, el macrismo hizo que haya, por ejemplo, el juez Villegas, ¿no?, uh-huh, que estaba en Lomas de Zamora, bueno, está todavía, pero estaba con la causa de espionaje, que ahora pasó al juez Augé de La Plata. Ese tipo lo puso al macrismo. Claro. Y la manera en que lo puso al macrismo fue de una manera irregular, porque no fue por concurso. Entonces, si es por concurso, bienvenido sea. Y creo que lo que sí va a ser central es qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura. Ahí va a haber, porque el Consejo de la Magistratura justamente fue creado para ser el que regule lo que pasa en el Poder Judicial desde el Congreso de la Nación. Porque justamente la República tiene que ver en cómo esos tres poderes se van regulando y controlando mutuamente. Uh-huh. El problema acá es que el Poder Judicial, con los espías y los medios, pensemos en la tríada de Stornelli, fiscal de la Nación, Santoro, en, uh-huh, el diario Clarín, y el señor D'Alessio. D'Alessio por los servicios de inteligencia. Bueno, esa es la causa de la que hablaba Alberto Fernández, sin nombrarla en el discurso ayer. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tiene que terminar. La AFI, de alguna manera, está ahora siendo controlada por una de las mejores, que es Cristina Camaño. ¿Bien? El tema de los medios, como decía Gaby, es lo que hace falta discutir. Uh-huh. Ahí estamos nosotros batallando. Y el tema del Poder Judicial, que me parece que es una transformación lenta y donde acaban a querer embarrar la cancha. Uh-huh. Acá lo que quieren es la impunidad de Cristóbal López, de Cristina Fernández de Kirchner, biribiri. Bueno, y acá tenemos que, desde nuestro lugar, ir informando y formándonos de, bueno, cómo es el tema este del Poder Judicial. Así que bueno, este fue solamente un arranque. Es un golpazo en lo que es lawfare, ¿no? O por lo menos un, vamos a decir, un meter mano en lo que está en boga, en lo que es desestabilización de gobiernos populares en Latinoamérica. Uh-huh. Meterse ya, vos decís, faltan los medios. Pero hablar de Poder Judicial y Servicio de Inteligencia ya es realmente inquietar el ambiente, ¿no? En lo que es el lawfare, porque estás tocando dos de los pilares, dos de tres, ¿no? Por decirlo simplificadamente. Bien. Vamos a ver. Claro, lawfare que sería guerra jurídica. Uh-huh. Pero que tiene este, funciona con esta triada, ¿no? Por un lado, Servicio de Inteligencia, jueces y los medios de comunicación, digamos, jugando coordinadamente. Correa proscripto en Ecuador. En Bolivia no quieren las elecciones. El Tribunal Electoral la patea para adelante. Hemos charlado ayer con el periodista José Luis Colque, que nos decía acá, digamos, se está levantando la gente porque dice elecciones ya. Uh-huh. Esto está en tensión. Hay que ver cómo se van desarrollando los hechos.